Y para terminar, simplemente vamos a hacerle la pregunta de rigor, pregunta final, a el señor Rodríguez Banda. El nombre de pila no importa porque el apellido es tan importante que el nombre de pila es prescindible. El dueño de Leche Gloria, para preguntarle si en efecto él le paga miseria, una miseria a los ganaderos, y después vende la leche con muy buen margen y gracias a eso se está comprando medio país. Pero a costa, desde luego, de las ubres de las vacas de los ganaderos peruanos. ¿Es cierto o no es cierto, señor Rodríguez Banda? Bueno, como verán, se siente muy bien el señor. Y además dice que me vaya al carajo. Hasta mañana.